Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Habrá encuentro con ancestralidad y sanación en Hecho en Casa, la fiesta de la cultura. Una ceremonia ancestral y sanación para el público formarán parte de la jornada Hecho en Casa, la fiesta de la cultura, que ha programado la Casa de la Cultura Ecuatoriana para este 18 de enero en su sede. Este acto se realizará a partir de las 9:30 en el Parque de las Esculturas y estará a cargo del Taita Yachak Alberto Taxo y un grupo de reconocidos Yachak. En la ceremonia, estos sabios andinos levantarán un espacio sagrado con la siembra de una planta de poder, Pumamaki, y elevarán una apachita, lugar de agradecimiento a la Pachamama, y un tótem hecho por el maestro Jorge Paso. Después de la ceremonia, los Yachak ofrecerán al público en general sanaciones energéticas, que consisten en limpias con plantas medicinales, alcohol, cuy, huevo, o terapias con baños y aromaterapia, luego de un diagnóstico en lectura de vela, tabaco, iris, entre otros. Esta actividad tendrá un valor simbólico y durará hasta las 17 horas. Además, en el mismo espacio se podrá encontrar productos medicinales, naturales y artículos artesanales de los diversos pueblos andinos del Ecuador, con el fin de reforzar la identidad indígena de los ecuatorianos. Por último, a las 16 horas, en el Aula Benjamín Carrión, se realizará un conversatorio con Alberto Taxo, sabio andino, Carmen Sandoval, monje lama, Dahan Laker, monje taoísta, Johannes Milanés, sacerdote yoruba, Germán Rodríguez, médico y filósofo andino, y Germán Molina, tecnólogo en ciencias ancestrales, para que los asistentes puedan tener la oportunidad de conocer sobre su vida y sabiduría. Patricia Noriega, coordinadora del evento, dijo que el realizar este encuentro con la ancestralidad y la sanación es parte del buen vivir, el mismo que tiene como objetivo. El objetivo de esto es lo que te decía, que la gente tenga la posibilidad de conversar con ellos. No es lo mismo entrar en programas de internet o verles en televisión, escuchar eso, que poder compartir con ellos directamente. Entonces, escucharles primero, ellos nos van a hablar un poco de la experiencia de ellos en su camino dentro de su doctrina o filosofía, y luego se abrirá un foro para que la gente pueda conocer un poco más de cada uno de los procesos que tienen dentro de cada una de estas doctrinas. Estos eventos se sumarán a otros que también se realizarán este día 18, como parte de la fiesta artística y cultural organizada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que el público tendrá acceso gratuito. Este sábado 18 de enero, el público que concurra a la Casa de la Cultura Ecuatoriana tendrá la posibilidad de disfrutar de música que incluye el género urbano, danza, cine, artes escénicas, lectura de literatura infantil, gastronomía, adquirir artesanías y participar en el trueque de objetos culturales. Hasta aquí Especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.